estuviste cerca, volví a creer que tú estando en mis brazos nunca te iba a perder. Dormí de mi mundo, yo me dejo estar, soñando las cosas que uno quiere alcanzar. Y es ahí que tu mirada se pierde en otro lugar. Oh sí, sí, es el pedido más deseado que tu corazón nunca escuchó. Es un pedido más. Y es ahí que tu mirada se pierde.